Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 205 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo, en esta quinta temporada en la cual estamos haciendo el programa, siempre por esta misma radio. En esta ocasión hemos cambiado el día, este año hemos cambiado el día. Hasta ahora veníamos saliendo los martes y a partir del 2014 estamos saliendo los miércoles, aunque en el mismo horario de siempre, de 23 a 24. Y estamos a minutos de terminar el día. Falta menos de una hora para que concluya este miércoles 16 de abril. Estamos a 6 días de haber sucedido un paro por 24 horas determinado por tres de las cinco centrales en las cuales se divide actualmente el movimiento obrero. Que hayan sido 3 de 5 no necesariamente quiere decir que haya sido la mayor representatividad la que tuvo esta medida de fuerza, porque hay que tener en cuenta que en estos dos gremios, o mejor dicho, dos confederaciones sindicales, para ser más exacto, que no adhirieron al paro, está la que mayor cantidad de sindicatos con mayor cantidad a su vez de afiliados tiene, que es la CGT, que encabeza Antonio Caló. ¿Será por eso que a sabiendas que a pesar de ser tres centrales obreras no iban a tener una respuesta tan contundente de parte de los trabajadores a los cuales representan estas centrales obreras y además a todos aquellos que no están enrolados en ninguna de las tres, que por eso fue que intentaron asegurarse el éxito, entre comillas, del paro a partir de dejar a la población sin transporte público durante todo ese día, todo ese jueves 10 de abril. No, digamos, conforme con eso, se apeló también al bloqueo, al corte, al impedimento del tránsito de aquellos que, sabiendo que no iba a haber transporte público, de todos modos podían acudir desde la bicicleta hasta el automóvil, en muchos casos también compartido. Incluso un gremio que había decidido no adherir al paro, que fue el gremio de los taxistas, también se veía fuertemente impedido de circular por los cortes de calle, por los cortes de autopista, los bloqueos a los accesos, los piquetes que existían en todas partes y además los fuertes riesgos que hubo de agresión, en muchos casos consumados, de piedrazos en los vidrios, de golpes a los conductores. Es por eso que hoy vamos a evaluar en parte el resultado de este paro, al cual también deberíamos rebautizar entre comillas, porque no pudo realmente medirse en la ciencia cierta, digamos en concreto, la cantidad de adhesión que pudo haber sumado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que sí existieron fueron algunos sondeos, ¿no? Algunos acomodados para un lado, otros acomodados para el otro, la sensación. Pero bien, mientras, por ejemplo, la señal de cable TN publicaba un sondeo que indicaba que el 70% de la gente estaba de acuerdo con el paro, se conocían otras encuestas, otras consultas que indicaban todo lo contrario. Yo lo que percibí, no solamente en la calle, sino también en lo que reflejaron muchos medios, y no a partir de encuestas que no sé de dónde salieron, sino de lo que salían a buscar a la calle o de lo que no podían dejar de opinar algunos de los propios periodistas, que no podían disfrazar el malestar que les causaba una medida con la que ellos no estaban de acuerdo, fue que hubo un espíritu bastante negativo con respecto al paro, una desaprobación, yo diría, bastante fuerte. Y creo que de eso han tomado nota los dirigentes sindicales, porque a pesar de haber pretendido mostrar como un triunfo y como un éxito el paro, se dieron cuenta que acumuló mucha bronca. Fue tal la bronca que acumuló que la mayoría de las fuerzas políticas salieron a despegarse fuertemente del paro, inclusive aquellas fuerzas políticas, como el caso del Frente Renovador, que tiene entre sus filas a una diputada que es esposa de uno de los dirigentes sindicales que cabezó el último paro, que es Luis Barrionuevo. Enseguida salieron a despegarse y a utilizar a parafrasearlo al propio Luis Barrio Nuevo, que en gobierno, durante el gobierno menemista había dicho que había que dejar de robar por 2 años, y así se inmortalizó por un tiempo bastante largo dentro de las celebridades, digamos, de la intelectualidad política. Y ahora el propio Massa, el líder del Frente Renovador, le dijo a través de la radio que si él quiere que Massa sea presidente, entonces que lo que le sugería es que deje de hablar por 2 años, recordando lo que había sido su famoso caballito de batalla de Barrio Nuevo durante los 90. El asunto es que, bueno, ¿qué podemos sacar en limpio de esa jornada de 24 horas donde la ciudad estuvo prácticamente sitiada, donde no hubo transporte, donde el transporte, además, un transporte que no adhería, que era el subterráneo, porque el sindicato de los metro delegados no adhería al paro? Sin embargo, hasta último momento parecía que iba a funcionar, no pudo funcionar porque la bloquearon, porque además acá hubo por primera vez, yo creo, no sé cuánto tiempo, habría que buscar la historia, hubo complicidad fuerte de las patronales y de las empresas y de las cámaras empresarias en muchos casos para ayudar a que se gestara y a que tuviera éxito esta medida de fuerza de estas 3 centrales obreras. Y acá tengo un ejemplo muy cabal, que es el de los subterráneos. Los subterráneos hasta el día anterior funcionaban, como vos decís, todos menos la línea B, porque el sindicato de los metrodelegados, que es el que tenía representatividad dentro de los subterráneos, no iba a adherir, iban a trabajar, iban a funcionar los transportes subterráneos. El asunto es que, a horas de comenzar el paro, por arte de magia aparecieron en vías bloqueadas, amenazas contra los choferes de los subtes si iban a ir a trabajar el otro día, presencia directamente de patota sindical en con la gente de las estaciones, amenazando a la gente que estaba limpiando las estaciones de subte. Y así fue que, en una quizás medida no deseada, pero quizás no tenían otra opción, los metrodelegados dijeron, nosotros no vamos a poner el cuerpo para que nos maten, para que nos revienten, no vamos a ir a trabajar porque nos están obligando, porque lo están haciendo de manera amenazante, por eso no vamos a ir a trabajar. ¿Qué? No, agregar que se veían imágenes de los trabajadores en las estaciones de subte. O sea que han ido, fueron a trabajar, claro, pero no podían sacar los subtes. Ese era el problema. O sea, lo que queda todavía más claro no es que se quedaron en su casa tomando mate. Claro. Sino ahora, que estaban presentes en su lugar de trabajo intentando ver. También la realidad es que no hubo seguridad que les garantizó sacar los subtes a la calle. A eso me refiero cuando digo hubo complicidad también de las patronales, de empresas, digamos. En este caso, la empresa Metrovía fue más que evidente su participación en favor del paro al no tomar el recaudo de tener la seguridad suficiente como para evitar que se presenten este tipo de problemas. Pero evidentemente hicieron la vista gorda, exacto, permitieron actuar con libertad, lo que se denominaría liberaron la zona para que las patrullas sindicales pudieran actuar libremente, y esto hizo que no tuviéramos subte. Uh-huh. Otro, este es un caso, bueno, ya les digo, muy palpable de lo que ha sido la complicidad entonces empresaria. En otro caso donde no hubo complicidad empresaria, sino que hubo una fuerte resistencia, porque acá hay que hablar de que las estaciones de servicio, la mayoría son empresarios, los dueños de las estaciones de servicio, y son los más interesados en abrir la estación de servicio. Durante la noche permanecieron la mayoría cerradas porque hubo una clara amenaza de también grupos que pasaban por las estaciones de servicio, recordándoles, hay paro, no se les ocurra abrir, porque si abren venimos y lo rompemos todo. Fue así como se actuó, y esto lo dijo un dirigente empresario de estaciones de servicio. Sin embargo, ya con el correr de las horas de la mañana, muchos cansados, digamos, de tener que aceptar este tipo de apriete, de amenaza, que además ya la habían sufrido en un paro anterior, en el paro anterior de fines del año pasado, creo que fue en noviembre el paro anterior, sí, que se había hecho. En esa ocasión, incluso hubo un estacionero que grabó, que filmó cómo el accionar de las patotas estas que bajaban y amenazaban con romper todo si llegaban a abrir estación de servicio, no dándole la chance al empresario, en este caso, de decidir yo abro y yo trabajo, y digamos sin la necesidad de obligar a sus empleados a hacerlo. Por lo tanto, había un precedente, y hubo mucha bronca de eso que pasó el año pasado, y este año, si bien a la noche lo aguantaron por una cuestión de que a la noche siempre hay menos protección, durante el día, ya con sobre todo y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con la gran cantidad de gente en las calles, ya había un poco más, digamos, de seguridad, por decirlo de algún modo, a pesar de que no había, digamos, una vigilancia policial, muchos estacioneros se animaron a abrir y empezaron a abrir. Y eso no significó que no hubo casos violentos. Hubo un caso violento en Francisco Bedoy General Paz, que lo pude corroborar a partir de que me lo cuenta un dirigente empresario. Llamo a una estación de servicio pensando que podía ser esa y me dijeron, no, nosotros no somos. Es una estación de servicio que está unas cuadras más allá. Pero sí, todos los clientes nuestros vinieron contando ese episodio. El episodio es que cayó una patrulla sindical con armas a amedrentar, amenazar, a que tenían que cerrar, porque estaba funcionando la estación de servicio. Fue en un horario matutino en el cual había abierto la estación de servicio. Y como los dueños, digamos, ellos también tenían armas, los sacaron a los tiros. Fue realmente una situación tremenda y además que pudiese haber terminado muy mal. Eso de andar a los tiros, muchas veces las balas terminan alcanzando a gente, digamos, inocente, que no tiene nada que ver. Hubiera podido ser una tragedia. No lo fue, pero ocurrió. Este tipo de situaciones no fueron, obviamente, situaciones que a los que no les faltó su cuota de violencia. ¿Vos ibas a decir algo? No, iba a agregar que en realidad, también por esta cuestión de ir midiendo un poco lo que iba pasando, hubo barrios donde a la mañana hubo un parate casi total, ¿no? Como que no hubo mucho movimiento. Suele suceder en los últimos... los últimos paros, te diría desde los últimos paros de la Rúa y demás, se viene viendo que como hay tanta nivel de agresión, lo que se hace es esperar a ver qué sucede. Sí. Y después, si todo más o menos arranca bien, los barrios empiezan a tener una vida paralela al paro, digamos, ¿no? Sí. Teniendo, abriendo negocios. En la mayoría de los barrios, los negocios abiertos. Exactamente. Y en los barrios en los que yo pude estar dando vueltas, por ejemplo, en Palermo, Palermo tuvo una vida, un día normal. La única diferencia era que había tal vez menos empresas abiertas. Pero todos los que eran los restaurantes, y hubo muchísimas empresas que abrieron a puertas cerradas. O sea, sí, trabajaron a puertas cerradas. No mostraban que estaban abiertas, pero tenían a todos sus empleados adentro. Y un montón de empresas que arreglaron con remises, porque la gente tal vez vive dentro de Capital Federal, y arreglaron con remises o taxis que los pasaban a buscar. Hubo un montón de cosas del paro que no se vieron, y que lo que se veía era Constitución o Retiro vacías. Claro. Y la única foto que tuvo el paro no fueron Constitución y Retiro vacías. Fueron los barrios trabajando al 100%, fueron los supermercados, los grandes supermercados, la gente cargando los changuitos, aprovechando que tenían un día en la semana. Los supermercados no pararon. No pararon, estuvieron abiertos. Los shopping estuvieron abiertos. Los grandes supermercados estuvieron abiertos. Entonces, y los supermercados de barrio también. Bueno, no paraba el gremio, el gremio mercantil no paraba. No, pero hubo todo un movimiento interesante. Más allá que la única Belgrano, el Cabildo, Juramento, un día normal. Entonces, sí, en San Telmo yo también. Yo vi en San Telmo montones de negocios abiertos y restaurantes y bares. Y después también en Parque Chacabuco, en mi barrio, vi también montones de espacios abiertos, de comercios abiertos. Entonces, ¿cómo se mide el paro? ¿Se mide solamente por Constitución y por Retiro vacío? No, y también claro, agregar que hubo algunos actos, más allá de esto que vos marcabas de la violencia a los empleados del subte, que eso hubiera movido muchísima más gente. O sea, sabiendo, garantizándose el subte, sí, ni la gente hubiera salido muchísimo más a trabajar. Ahora, la realidad es que también hubo algo que lo que hicieron fue pararon antes de las 12 de la noche. Sí, en el caso de los subtes hicieron eso. Y en el caso de los trenes, los subtes de cualquier manera cierran antes de las 12 de la noche. Pero igual, antes de que cerraran, fueron amedrentando. Bueno, fueron ya reduciendo el servicio. Pero los trenes no salieron, el último tren no salió a las 12 de la noche. Claro. Hubo gente que durmió en las estaciones. Terrible. Eso me parece que no se hace, porque la gente calculó que llegaba a volver a su casa y que en todo caso no iba a trabajar el día del paro. Es que no fue un paro por una reivindicación verdaderamente que le llegue a los trabajadores, fue un paro por un vedetismo, por un posicionamiento político de estos dos personajes realmente nefastos que son Moyano y Barrio Nuevo. Yo quería agregar dos cosas respecto que tiene que ver con la gastronomía justamente. Vos hablabas de los bares abiertos, los restaurantes abiertos. Y bueno, Nelson Castro fue justamente testigo de un apriete Y él lo contó, que él estaba en un bar y que entraron unos tipos que bajaban de un auto y le dijeron al dueño, cerrá porque te rompemos todo. Y cerraron. Más allá de que después intenta, digamos, disfrazarlo de una diatriba un tanto ridícula, de decir no queremos una cosa ni otra, no sé a qué se refiere, digamos. Lo que estaba claro es que él vivió lo que fue un apriete y no lo pudo ocultar. Y otra cuestión, digamos, importante, justamente que tiene que ver con la gastronomía, es que uno de los que encabezó el paro, digamos, fue Barrio Nuevo, el líder de los gastronómicos. Y la gastronomía no se plegó al paro. No se plegó al paro, no hizo caso, no quiso dejar de trabajar la gastronomía. Esto muestra, digamos, de manera contundente cuál es la representatividad verdadera que tiene hoy Luis Barrio Nuevo. Moyano tiene un poco más de representatividad, porque los camioneros de verdad le siguen siendo leales, digamos, y fieles a Moyano. Pero lo que no representa a Moyano es a todos los trabajadores, digamos, ni siquiera a todos los que están enrolados en la CGT. A su gremio sí, pero no a todos los que están enrolados en la CGT. ¿Qué querías decir? Sí, que de cualquier manera hubo camioneros que no adhirieron al paro y que también los amedrentaron, porque se escuchó ese testimonio de un camionero que estaba en Rosario, en la circunvalación de Rosario, y no lo dejaban pasar. Y la verdad que es muy triste, como se decía, que bueno, si él quería seguir, podía seguir, pero nosotros estábamos controlando que no trabajaran. Y la otra cuestión es que me pasó el día siguiente, el viernes, yo tuve que salir muy temprano y era un despliegue de camiones la Capital Federal, temprano, que no sucede, si bien hay muchos camiones, porque justamente el horario de carga y descarga es cuando todavía no están circulando tanto tránsito. Tampoco es común a las 6 de la mañana ver, o sea, yo por lo menos no lo suelo ver, tantos camiones. Entonces, ¿qué estaban sucediendo? Estaban recuperando el tiempo perdido. Entonces, ¿dónde se paró? Eso pasó en muchas actividades que después hicieron horas extras en los siguientes 2 o 3 días. Exactamente. Entonces, ¿a dónde es el paro? O sea, ¿dónde están las consecuencias del paro? ¿Cómo se mide ese paro? Porque cuando vos se supone que parás para afectar y que esa afectación que vos haces haga reflexionar a quien vos querés hacer reflexionar para que modifique lo que está haciendo, sea un empresario privado o sea el Estado, como en este caso era un paro hacia el Estado, claramente. Ahora, si vos no parás, o sea, si vos parás, pero lo haces ficticio, lo haces para la foto, para que se vea, Constitución y Retiro se vean vacías y nada más, al otro día vos sacás los camiones 3 horas antes del horario que suelen trabajar y sacás 50% más de camiones de lo que habitualmente salen y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, en realidad no afectaste la economía, que era tu finalidad. ¿No? Tu finalidad era afectar para hacer reflexionar a quien tenía que reflexionar. Bueno, en realidad sí, el país siguió andando igual. Entonces, es ahí donde también se tiene que medir, porque también los camioneros, que son camioneros, transporte, fueron los principales ejes de este paro, porque habrá estado Barrio Nuevo encabezándolo, pero la verdad que los gastronómicos, 4 de cada 5 locales gastronómicos estaban abiertos el jueves, estaban aprovechando que la gente tal vez se levanta y va a tomar un café afuera y demás. Sí. La realidad es que los motores del paro fueron camioneros y el transporte. Bueno, el transporte sí se puede decir que efectivamente paró y efectivamente afectó y todo, pero camioneros recuperaron lo perdido. Entonces no pararon. Exactamente. No pararon. Exactamente. Si estás recuperando lo perdido, claro, no parás. Sí, sí, absolutamente lo que vos decís. Vos fijate que entre, yo decía, no era un paro que realmente fuera para pelear algo por el trabajador. Porque, por ejemplo, una consigna que no se escuchó en ese paro y que justamente también habla a las claras de cómo había una complicidad empresarial y por eso no se tocó ese tema, es el trabajo en negro. No hubo un reclamo fuerte de no a la precarización. Y dos personajes que pulularon este paro y postraron la cara, digamos, de manera permanente, fueron, por un lado, Barrio Nuevo. El gremio de la gastronomía es uno de los más altos niveles en negro tiene de la Argentina, y el otro, el más alto de todos, es el campo. Y Jerónimo Momo Venegas fue uno de los partícipes, digamos, o de los que más se mostró durante el día y más habló por todos los medios y antes también, ¿no? Pero son dos personajes que pertenecen a sindicatos con los más altos niveles de trabajo en negro de la Argentina, y la reivindicación, el reclamo de la regularización laboral, el blanqueo de los trabajadores, no estuvo presente en este paro para nada, ni tampoco hubo consignas que pudieran llegar a molestar a las patronales. fue un paro contra el gobierno, contra el Estado, porque todo lo que se reclamaba, se le reclamaba al Estado. Es la primera vez que veo una cosa así, es realmente increíble. Un paro donde a las patronales no se les reclamó nada, como si estuviera todo bárbaro con las patronales, como si lo que ganan todos estuviera fantástico, como si las condiciones de trabajo en todos los sectores fueran maravillosas y como si nadie estuviera en negro y se cumpliera con todo lo que se dice. Fue increíble el reclamo general o los puntos que contenían ese reclamo en este paro que vivimos. ¿Y por qué tiene que ver? Tiene que ver porque yo lo que dije antes, Moyano y Barrio Nuevo, lo único que les interesa es posicionarse políticamente. Y hoy en día, la verdad, que son dos, como se dice, dos piedras, dos tremendos adoquines en los zapatos, ¿no? O una mochila de cemento para cualquier candidato. Moyano hace rato que venía con la ilusión de jugar para Scioli. No olvidemos que cuando Moyano rompe con el kirchnerismo, al poco tiempo Scioli lo invita a jugar un partido, se sacó una foto incluso con él. Y por eso Moyano venía manteniendo desde hace rato la ilusión que hasta ahora no se le cumplió y está claro que por el momento no se va a cumplir. No sé si el año que viene va a terminar, digamos, jugando con Scioli. Para este momento, para Scioli, Moyano significa, digamos, meterse un problema adentro, un problemón adentro. No, Moyano salió a jugar que lo con beneficie. De Narváez. Sí, pero de Narváez no es un candidato presidencial. No, pero terminó jugando con de Narváez, digo. Porque pensando que de Narváez iba a porque quería pisar, porque quería pisar terreno, territorio bonaerense, porque quería ver si con un caudal de votos interesante después le iba a negociar a Scioli. Y Barrio Nuevo, lo que le interesa, y ella lo dijo, es Massa. Él quiere lanzar la mesa sindical Massa presidente. Y lo dijo, después se desdijo, después vinieron dirigentes que dijeron que sí, dirigentes que dijeron que no. Los archivos están, hablan por sí mismos, no dejan mentir. La palabra de Barrio Nuevo está diciendo, a fin de mes instalamos la mesa sindical nacional Massa presidente. Bueno, por eso tuvo que salir Massa a decir, por favor, que se deje hablar por 2 años, porque la verdad es que hoy en día también Barrio Nuevo para Massa es una mochila de cemento y es poco decir, son muchas mochilas de cemento. Sí, y la impunidad es tan grande que cuando le preguntan en la conferencia de prensa a Barrio Nuevo por ese tema de la mesa sindical de Massa, dice, Massa es tan inteligente que sabe que me tiene que negar. Fíjense lo inteligente que... La impunidad es tan grande que puede decir eso y quedar en la nada esa respuesta de Barrio Nuevo. Como que Massa, a vista de todos, lo oculta, pero está con él. Sí. Y queda impune eso. Claro, es absolutamente. Terrible, es terrible. Pero yo creo que, bueno, se va a ver también con cómo siga toda esta cuestión. Yo creo que, imagino que estos personajes habrán tomado nota de el efecto negativo que tuvo realmente el paro en la población, en la gente, contraproducente, el rechazo incluso, como dije antes, de los dirigentes políticos, porque el día del paro, subidos al carro triunfal de pensar que se estaban convirtiendo en un movimiento combativo, representativo de todos los trabajadores, se animaron a lanzar que si no se respondía, no había una respuesta contundente, fuerte del gobierno, alguno de todos los reclamos que ellos enumeraron para el paro, próximamente se viene uno de 36 horas. Yo no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser si realmente van hacia adelante con un paro de 36 horas. No sé cuál puede llegar a ser la respuesta de la gente. No sé tampoco qué puede hacer o dejar de hacer el gobierno, o dejar hacer el gobierno, digamos, porque también hay que tener en cuenta esto de los piquetes, por ejemplo, sobre todo los piquetes realizados por agrupaciones de izquierda, Partido Obrero y Frente de Izquierda de los Trabajadores, realmente impresentables. Esos piquetes, o sea, trabajadores que lo que hacían era no dejar ir a trabajadores a trabajar. Exacto. Y además perjudicaron, porque siempre quien se perjudica. Perjudicaron al paro mismo también, ¿eh? Y perjudican al que menos tiene, porque la mayoría de la clase media, de empleados de clase media y profesionales, en un día como el del paro, zafan o trabajan desde la casa. Exacto. Porque los trabajos que realiza la clase media, la mayoría de los trabajos que realiza la clase media, son trabajos que se pueden hacer desde la casa. La clase baja no hace trabajos que se puedan hacer de la casa. Al que perjudica es el de la clase baja. Y muchos trabajadores de clase baja cobran por jornada de trabajo. Exacto. Y esos perdieron el día. Y esos perdieron el dinero. Así que los frentes de izquierda que estuvieron entorpeciendo los accesos a las ciudades, creyéndose también que se montaban arriba de una revolución proletaria, equivocadísima, erradísima la conducta. Después que no vengan a preguntar por qué los trabajadores no votan nunca a los frentes estos de trabajadores, porque realmente no los representan, y eso es así. Auspician con otros ojos. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El empleador aplicando políticas de seguridad, el trabajador respetándolas, las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Con menos accidentes ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Con cada compra que realices con tu tarjeta Visa de Banco Hipotecario, sumás chances para ganarte un viaje a Brasil y ver un partido de la selección en vivo. Comprá con tus tarjetas Visa de Banco Hipotecario y sumá. Visa, patrocinador global de la Copa Mundial FIFA 2014. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto Salta, Mendoza y Tierra del Fuego. Desde el 25 del 3 de 2014 al 25 del 5 de 2014. Consultar bases y condiciones en www.hipotecario.com.ar. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir los dedos de los pies. Y continuamos, se integra a la mesa a Rocío Albán. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, otro tema importante es que ayer se conoció el nuevo dato de inflación, esta vez de marzo. Como era de prever y ya lo veníamos diciendo, dio nuevamente en baja. Partimos de un número en enero que fue 3,7, pasamos de ahí al 3,4, si no me equivoco, de febrero, y ahora un 2,6, mucho más fuerte, mucho más pronunciada la baja. ¿A qué se debe esta baja? Bueno, sin ir más lejos, hay una política de precios instaurada de principio de este año, que es el programa Precios Cuidados, que lo que está mostrando es que realmente está siendo efectivo en lo que es el control de precios o el, digamos, más que el control de precios, yo diría la amortiguación de los aumentos de precios. Ahora hubo una evaluación, una renovación, digamos. Esto es un programa que trimestralmente sienta a las partes involucradas, que son el Estado, los productores y los canales comercializadores, para revisar, para evaluar la marcha del programa y para ver si es necesario realizar algún tipo de ajuste. Porque lo que no es precios cuidados, y quizás a veces no se entiende, porque también hay una ayuda bastante mala del lado de quienes quieren que sea un fracaso el programa, es el concepto control de precios. No es un control de precios, porque los precios, o un congelamiento de precios, no es así. Control de precios es lo que sí existió en muchas oportunidades y existió en esta, digamos, esta década de kirchnerismo, que era poner un precio máximo o poner una banda, digamos, de precio a productos, pero enteros, como te digamos, no sé, la leche no podía salir más de tanto, o el queso más de tanto, o el pan más de tanto. Pero era, digamos, era una cosa como general que tenía que abarcar a todos. En cambio, ahora se buscó que las empresas voluntariamente accedan al programa con sus productos, que digan: yo pongo este producto, a mí me interesa este otro, ¿no? Al principio pareció una aventura, de una cosa de locos, una cosa de que las empresas la estaban trayendo de los pelos. Sin embargo, ahora se vio lo que fue esta reunión trimestral de evaluación, la aparición de mayor cantidad de empresas que decían: yo también quiero participar. Empresas que ya estaban participando y decían: yo quiero meter más productos. Y así fue que de los 184 productos originales de la canasta, se pasó a 304 productos. Un aumento bastante considerable. Ya estamos hablando de una canasta testigo de los supermercados que puede llegar al 25%. Es un número bastante importante, que uno de cada cuatro productos que hay en un supermercado esté referenciado en precios cuidados. Estamos hablando de algo ya importante. la idea es que esto va a continuar así. La idea es que se va a continuar no solamente revisando trimestralmente, como la marca, digamos, la pauta de precios cuidados, el tema de costos, precios, la posibilidad de autorizar algún aumento, sino también cada trimestralmente van a ingresar cada vez más productos y más empresas, y seguramente no sea de extrañar que para fin de año estemos asistiendo a una canasta que ya alcance la mitad o algo más de la mitad de los productos que se venden en un supermercado. Y ahí ya estaremos hablando de un testigo irrefutable, y estaremos también hablando de un éxito fenomenal de este programa Precios Cuidados, que ya se está viendo en el índice de inflación, y por eso lo están castigando tanto. Estuvieron durante años hablando de la mentira de los números del INDEC. Estuvieron años reclamando una regularización, una mejora de las estadísticas que producía y que publicaba el instituto. Ahora que se estuvo trabajando durante más de un año con una veintena de casas de altos estudios nacionales, de facultades de universidades nacionales, que se estuvo trabajando con las autoridades en materia estadística de China, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que fue sometido a la evaluación y al dictamen del Fondo Monetario Internacional, que terminó diciendo, sí, este índice está bien, lo que mide está bien, ahora lo quieren poner en duda, vienen con poner en duda, con decir que se está dibujando. ¿Por qué? Porque da la baja. ¿Por qué? Porque no puede dar nunca la baja. O sea, necesariamente solo para que sea creíble tiene que ser un índice alto y que suba todo el tiempo. No, es un índice alto porque lo mostró en enero, porque lo mostró en febrero, porque lo sigue mostrando en marzo. Es un índice alto. Un índice de 2,6, sí, por ejemplo. Claro. ¿No? Un índice que si lo juntamos a nivel trimestral alcanza el 10%, uh-huh, cuando en años anteriores se hablaba de que esa era la inflación para todo el año. Ahora ya la tuvimos en un trimestre ese 10%, y es una realidad. Entonces, ahora que está la realidad y que se la está combatiendo la realidad, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, me parece que lo que se pretende es que no haya esta realidad, que no se la combata y que directamente tomen sus cosas los que están en la Casa Rosada y se vayan de una vez. Pero esa barbaridad de idea, digamos, antidemocrática, no es lo que va a suceder, ni lo que uno espera que tenga que suceder. Lo que uno espera que tenga que suceder es que si hay un reconocimiento de un problema, ese problema se lo combata. Y si se combate el problema, que realmente desde los diferentes sectores se acepte que se está cometiendo el problema, se lo valore y de alguna manera se hagan aportes y se digan, bueno, a mí me parece que para combatirlo mejor o para que baje más todavía la inflación y empezar a meter aportes, que es lo que no se está viendo de los sectores de la oposición, no se está viendo en absoluto un solo aporte en este sentido. Pero lo que sí se está viendo es un trabajo muy exhaustivo de parte del gobierno en el tema del programa Precios Cuidados, que no alcanza solamente a los supermercados. Precios Cuidados, tenemos que hablar desde materiales para la construcción, los electrodomésticos que se habían disparado fuertemente en esa semana de la devaluación de fines de enero, que fue contenida, ese disparo, que fueron precios que se iban a subir 25-30%, enseguida los contuvieron, los hicieron bajar, los obligaron, le dijeron más de un, creo que era de entre 4 y 8% promedio, no podían aumentar los electrodomésticos. Contuvieron también el caso de los medicamentos, contuvieron el caso de los útiles escolares. Hay un montón de situaciones que se están conteniendo. El tema del pan también apareció, que era un producto que no estaba dentro de los supermercados, que hubo que salir a trabajarlo afuera, así como se hizo con los materiales para la construcción o los medicamentos. Se está trabajando fuertemente, se está logrando realmente que estos precios empiecen a ser los precios de referencia y que la gente no convalide. Y que además, si vos tenés un precio de referencia fuertes y que la gente, digamos, los toma como estos son los precios, se va a generar un efecto cascada en cosas que no tienen nada que ver. Porque entonces vos vas a decir, yo no puedo pagar la leche 6,90 el litro de leche, y ir a la peluquería y que me cobren 70 pesos por un corte de pelo. Va a empezar a suceder eso, va a empezar a ver relaciones de decir, no, esto es, sí, esto no cuadra, esto no puede ser, no puede estar el litro de nafta a un precio y no puede estar lo que me cobra el garage por estacionar a este otro precio. Y creo que eso va a generar mayor conciencia de los consumidores. Los Precios Cuidados empoderó al consumidor. El consumidor está hiper contento de ser el partícipe de este programa, de ir al supermercado, de agarrar el celular y fotografiar y denunciar y fotografiar y denunciar. Está lleno. Y benefició. Yo voy al supermercado y veo todo el tiempo. Y benefició también a las empresas. Bien, se dispararon fenomenalmente las ventas. Y además, que ahora están en esta segunda lista que se anunció, ingresaron, uh-huh, productos fabricados por empresas más chicas. sí, ¿no? Por las grandes empresas de pymes lácteas, sobre todo. Y lo interesante es qué es lo que tienen las pymes. O sea, pueden bajar el precio a costa de su rentabilidad, seguramente, pero ¿dónde está la ganancia que tienen? En que tienen publicidad gratis. Claro, ni hablar. Entonces, ni hablar. En Fútbol para Todos, donde miran miles de personas en toda la Argentina, aparecen los productos claro, que están en precios cuidados, ¿sí?, en el plan. Entonces, hay un montón de cosas donde hay beneficio de un lado y del otro. Fundamentalmente, desde el gobierno, es mirando el consumidor, ¿no? Mirando, intentando, como decías vos, controlar el tema de los precios para que este índice de precios tienda a bajar como está sucediendo ahora. Hace semanas atrás había una encuesta, la primera encuesta que se hacía sobre el tema precios cuidados a nivel todo el país. La opinión de la gente dijo que el 60% estaba de acuerdo con el programa Precios Cuidados y le parecía que era muy bueno. Pero no solo eso, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el tema del índice de precios al consumidor nuevo, también un 60% dijo que le parecía que estaba bien, que le parecía creíble. Así que lo que están tratando, obviamente, es de mancillar y pegar, pero como venga, sobre este índice de precios para denostarlo. Cuando, bueno, ya lo dije antes, tiene el aval del Fondo Monetario Internacional, justamente uno de los organismos que más respetan, los mismos que pretenden hacer aparecer este indicador como un indicador no creíble. Uh-huh. Hubo otra cuestión, la semana pasada salió la nota en La Nación, no en Página 12 ni en Tiempo, donde relevaron lo que es el comportamiento de las ventas en electrodomésticos, especialmente en televisores, ahora que viene el tema del mundial. Y se nota una caída muy fuerte de la demanda. O sea, los tipos, las empresas, los empresarios de las grandes marcas de televisores decían, mira, la verdad que estamos vendiendo mucho menos de lo que nos esperábamos, y aparte una diferencia abismal con lo que fue el Mundial del 2010. Con lo cual, están empezando a relanzar todo lo que habían sacado del mercado con el tema del ajuste de tipo cambiario. Es decir, cuotas hasta 30, 40, 50 cuotas. Sí, están apareciendo cuotas, de vuelta las cuotas. Están apareciendo las cuotas. Los días con algunas tarjetas especiales. O sea, la demanda también empujó. Bueno, ¿sabes todo qué? La gente que dice, bueno, no voy a comprar la tele para el Mundial, van a tener que ajustarse a la demanda, ¿no? Y además saben que se pierden un negocio fenomenal, porque lo que pueden llegar a vender durante el Mundial, sí, pagan con eso los próximos 4 años más o menos, hasta el próximo mundial. Entonces, lo que a priori pareció como algo que era una actitud, digamos, egoísta de los empresarios, ahora tiene que hacerlos repensar, reevaluar la estrategia y darse cuenta de que la gente ya no está tan dispuesta a convalidar. Y puede tener que ver con lo que veníamos diciendo, con el precio cuidado, con los precios de referencia. Bueno, ¿por qué vas a pagar un televisor 10 mil pesos y todo de un saque sin que te lo financien? No, empezás a pensar que hay algo que no está bien en esa relación y que te están sacando la plata del bolsillo. Van a tener que repensar la estrategia y, como decís, yo también lo he visto, están saliendo cada vez más promociones con todos los bancos, con toda la tarjeta. Casa de electrodomésticos, de las más conocidas, ¿sí?, las dos dicen descuento, planes de financiación hasta 24, 36 cuotas con todos los bancos, con todas las tarjetas. Una de las cosas que está faltando ahora es indumentaria y calzado. Uh-huh. Sí, que ha quedado afuera y que la verdad que los precios están totalmente desfasados, sí, pero totalmente desfasados. Y ahí me parece que es donde todavía falta que entre, no sé si precios cuidados o que entre algún sistema por el cual se pueda hacer que haya más control, porque realmente sale más cara una campera que un televisor. Lo que pasa, sí, es que, ¿sabes cuál es el tema? O un par de zapatos ahí, que un televisor. Supongamos que aparecieron precios cuidados en este tema textil. La clase media no le gusta comprarse cualquier ropa. Sí, pero ropa. No puede, hoy la clase media tampoco quiere puede comprar acceder, ropa cara. Pero tampoco puede acceder vos, a esa ropa. Si vos decís, vamos a preservar el bolsillo de los trabajadores, las clases más bajas ya lo tienen preservado, es la salada. La salada y sus infinidades de saladitas en todo el país vienen preservando desde hace 10 años el bolsillo, sí, pero, de los trabajadores, pero la clase media, y de las clases más vulnerables. Pero la clase media, yo creo que le pones un pantalón de jean como pretendió hacer en un momento Moreno, sí, en un supermercado, sí, y anda, le da vergüenza, nadie quiere ponerse el jean del supermercado. Está bien, pero lo que pasa es que hay un efecto en cadena. Si los negocios tienen ropa que no baja de los 1.000, 1.500, sí, 2.000 pesos, ir a comprar ropa hoy es un 30, un 20% del salario, un 30% del salario, dependiendo cuál sea el salario, o en el caso del salario mínimo, una tercera parte. Lo que pasa es que vos estás hablando justamente de ese trecho de la gente que no está ni quiere ostentar con la marca. Claro, no, yo hablo del común, de la gente de la clase media. Sí, pero la clase media quiere Sarcani, está bien, bueno, pero cuando marcas altas. Está bien, pero cuando van a comprar no pueden acceder a eso. No. Entonces terminan no comprando. Claro. ¿Sí? O yendo a comprar a 11. Si sí. no les queda otra, sí. terminan comprando en un lugar donde es más barato. Y ahí digo que es riesgoso porque ahí va a haber todo. Si no bajan los precios, si no tienden a bajar esos precios, acomodarse a la realidad económica verdadera de la gente y no a salvarse con un par de zapatos, sino a salvarse con 20, es ahí donde digo. Corren riesgo los puestos de trabajo de los empleados que venden ahí, corren riesgo los fabricantes de esa ropa, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Hay un círculo que depende de la venta de esa ropa de marca. Y eso es lo que me parece que está faltando, no a hablar con las marcas para bajar los precios, sino lo que digo es que haya un sentar cabeza y se den cuenta que no puede salirte lo mismo un par de zapatos que una computadora. Bueno, quiero saludar al operador técnico esta noche, Jorge Aguayo, que no lo hice antes cuando hicimos la apertura del programa, y ahora nos vamos a un corte y volvemos. Espacio publicitario. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana es momento de saber la verdad. Compro o vendo. El espacio de los especialistas. Todo lo que quiere saber sobre las inversiones y nunca se atrevió a preguntar. Compro o vendo. Con Claudio Suchovicki. Lunes a viernes, 8:30 de la mañana. Radio El Mundo. AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Llegando al final del programa, al final del día, pero no sin antes estar comunicándonos con Roberto Nemec, nuestro experto en mercado automotor. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy, Robert? Bueno, vamos a seguir un poco con las entrevistas y en este caso vamos a hablar, ¿qué te parece?, de las marcas chinas. Ajá. La historia tanto de las marcas chinas y coreanas comenzó a inscribirse hace poco tiempo en la Argentina y una de ellas es la que más avanza en nuestras tierras locales, es Chery, marca que nació en 1997 y 11 años después desembarcó en el país de la mano de Franco Macri y Sogma. Ellos invirtieron en una planta que tienen en Uruguay, donde se produce el caballito de batalla de ellos, que es el SUV Tigo. Antes de entrar directamente en el reportaje, te comento que la marca Chery Argentina comercializa los modelos Cucú, que es el pequeño, compacto y moderno, que ahora se va a producir a partir de junio, cuando se ponga en funcionamiento la planta que la marca china va a tener en Brasil y que va a producir para toda la región. Como dijimos, la versión del Tigo, o sea, la 4x4 y 4x2, que ahora trae también, aparte de caja manual, caja automática, muy requerida por el público para este tipo de vehículos. El Face, que es tiene un diseño audaz con líneas realmente muy sutiles, el Skin, que es un sedán muy atractivo, y el sedán Full Wing. teniendo en cuenta este portfolio que realmente, como se llama, ofrece producto precio muy interesante y que ninguno de estos vehículos entra de lo que se llaman los impuestos internos con autos que superen los 170 mil pesos. Entonces realmente son productos muy competitivos. Yo estuve charlando con Alejandro Nicolini, es decir, que es el gerente comercial de la marca en nuestro país, y en una de las primeras preguntas fue qué balance hace la marca con respecto al año 2013, y esto nos comentaba. Bueno, el balance para nosotros el año pasado ha sido muy positivo. Terminamos el año casi con el 1% de share, 0,95%. Con 8.500 unidades patentadas. Lanzamos el año pasado en el Salón del Automóvil el Fullwing. Participamos por primera vez en el Salón del Automóvil, si bien estamos desde el 2008, pero fue nuestra primera vez en participar dentro del Salón, con la importancia que es para el Salón, lo que es el Salón argentino para nuestro mercado. Y hemos logrado el asentarnos en cerca de ese 1% de share, que era lo que queríamos lograr para el año pasado. O sea, como balance, en muy pocas palabras, realmente ha sido muy positivo. Bien, eso es lo que nos decía, muy positivo el balance. Exactamente. Generalmente el usuario, la gente que le interesan esta clase de vehículos, generalmente habla de el servicio de postventa o cómo está conformada la red de concesionarios. Se lo pregunté y esto me respondió. Tenemos que hacer una diferencia, si querés, entre 2013 y 2014. O sea, 2013 nosotros veníamos impulsando la cobertura de nuestros concesionarios, sobre todo en el interior del país o en provincias donde no teníamos cobertura. Hoy ya contamos con 35 puntos de ventas distribuidos en todo el país y 32 talleres que brindan nuestros servicios de postventa. Nuestra red se incrementó del 2012 al 2013 en 7 nuevos concesionarios. Y en el 2014, dado algunos cambios que están habiendo en el mercado, no tenemos idea de seguir aumentando esa red de concesionarios. Bueno, esa es más o menos la idea que se tiene. Exactamente, en general. De todas maneras, teniendo en cuenta la llegada de los nuevos vehículos, como él hizo referencia al Fullwing, el Skin, el Face, le pregunté sobre las inversiones, que es muy importante en cuanto a tecnología en la red de concesionarios con la llegada de estos nuevos vehículos. Esto me comentaba. En cuanto a tecnología, sobre todo en la red de concesionarios, continuamente hay inversiones debido a que la evolución de los productos genera que haya cambios en los distintos elementos que miden el resultado de las unidades o que evalúan, digamos, los test o las computadoras que hacen el testeo de las unidades requieren continuamente inversiones, requiere que nuestra red de concesionarios, debido a que el parque va incrementándose, estamos incrementando la cantidad de puestos de trabajo, la cantidad de metros cuadrados que tiene nuestra posventa, la cantidad de mecánicos, por ende la capacitación de estos mecánicos. O sea, nosotros somos una marca que viene en crecimiento del 2008 hasta la fecha. Eso, para poder continuar con este crecimiento, es súper prescindible o súper necesario, perdón, el continuar capacitando la red, generando inversiones, tanto en metros cuadrados como en tecnología. O sea, te diría que no podríamos tener los resultados que tenemos si no se realizarían este tipo de inversiones. Bueno, clarísimo, sí, lo que escuchábamos. Sí, y la última pregunta tiene que ver con si las concesionarias si tienen el stock de todos los modelos o tienen algún faltante, y fundamentalmente si van a homologar nuevos vehículos durante el año. Y esto en la última parte nos decía. Nosotros tenemos tanto nuestra red de concesionarios como nosotros tiene un amplio stock de todos los modelos, realmente no hay faltante de mercadería para nada. Por el contrario, te diría que en algunos casos tenemos concesionarios con bastante stock debido a que se venía trabajando con volúmenes superiores en el 2013 y en el 2014 no estamos aggiornando a los nuevos volúmenes. Nosotros estamos trabajando con la homologación de 3 modelos. Algunos son algunas modificaciones sobre las versiones actuales. En realidad no es modificación de la misma versión, sino una versión nueva, lo cual necesita homologaciones. Y estaríamos incorporando un modelo nuevo, un utilitario. Esa es la proyección que tenemos para el 2014 en cuanto a nuevos modelos o restyling de modelos actuales y nuevos modelos. Bien. Bueno, en general todos nos dicen que se tienen que aggiornar, uh-huh. Es decir, a la nueva actualidad, sí. Del año 2014. ¿Te dijo algo del mercado? Digo, porque por ahí nosotros no, digamos, lo que hacemos es un extracto de la entrevista que vos hiciste y por ahí hay alguna cosa que vos quisieras destacar que quedó afuera. No, mirá, él prácticamente lo dijo todo. Le pregunté, los bajos volúmenes que se vienen registrando en todas las marcas con respecto a los patentamientos. Dice que por ahora, la red sigue sin modificaciones, que hay que aggiornarse fundamentalmente a este nuevo mercado, y que si la posventa en la red de concesionarios a bajar el volumen es un caballito de batalla, realmente es muy importante en esta época de crisis. De todas maneras, ellos creen que van a crecer poco, van a crecer. De todas maneras, tenemos que esperar, el primer semestre en general, todas las terminales y todas las marcas, para ver y decir, bueno, es las proyecciones de nuestras ventas, va a ser de tanto. De todas maneras, te adelanto que para la semana que viene, vamos a tener una entrevista muy interesante, qué opina, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, que involucra a todas estas marcas, fundamentalmente cómo ven ellos el mercado, pero te adelanto con una óptica positiva, pese a que ha bajado en marzo un 35% la venta de autos 0 kilómetros y va a seguir bajando. Ellos opinan que el mercado se va a estabilizar en 650.000 unidades, que fue lo que se vendió en el año 2010 y que realmente es un buen número. Llama la atención, pero bueno, es muy interesante el reportaje que hice, y lo vamos a tener en exclusiva el miércoles que viene. Buenísimo, Robert. Bueno, muchísimas gracias como siempre y estamos escuchándonos el próximo miércoles. Que tengas una buena noche. Dale, igualmente felicidades para todos, ¿eh? Bueno, llegamos al final del programa. Ya está, ¿no? No, ya está. No queda más nada, me hace la seña ahí Jorge Aguayo, quien ha sido nuestro operador como lo es de costumbre. Muchísimas gracias, Mariana Prado, Rocío Galván, por acompañarme. Gracias. Y volveremos a encontrarnos el próximo miércoles. Auspiciaron Con Otros Ojos, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, O de Binario, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación.